Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Desde el día que recibí el sacramento del orden sagrado, experimenté un envío misionero para llevar a todas partes la buena noticia de la persona de Jesús que vive hoy, nos habla, nos pastorea. Él es el principal protagonista. Nosotros somos instrumentos para hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. En mi tarea pastoral voy tratando a diferentes personas que me solicitan para que los acompañe con la oración por alguna enfermedad propia o de un ser querido, para que los escuche y les dé algunas palabras de aliento, para que les celebre los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía, que siempre ha sido para mí lo central de mi vida sacerdotal. Y muchas veces, al escuchar a la gente, salgo edificado por los testimonios de vida, aprendiendo o sintiendo la necesidad de capacitarme cada vez más para seguir dando respuestas a las necesidades de este tiempo. Siempre siento que soy yo mismo y no otro, con mi historia personal, con mi estilo propio, porque cada ser humano es único e irrepetible. Así como soy, trato de utilizar todos los medios que se encuentran a mi alcance para anunciar la verdad que nos hace libres. Jesús dijo: "Yo soy la verdad, el camino y la vida". Por eso no me busco a mí mismo, sino solo hacer todo lo posible, muchas veces detrás de las cortinas, para que se conozca Él, su mensaje, su amor infinito. Doy gracias a Dios que por medio de un amigo, Mariano de Rosario, que graba estos audios, les pone una música de fondo, que invita a la meditación, lo sube a internet. Toda la semana podemos ofrecer estos micros titulados Palabras de Aliento, aprovechando lo que la tecnología nos ofrece para llegar a diferentes lugares por medio de las radios que los transmiten y ahora por el WhatsApp, en donde se escucha en el celular. De distintos lugares nos llegan mensajes de aliento para que sigamos adelante, porque se nota que detrás de toda la tarea humana está el Espíritu Santo obrando en cada uno. Conozco un amigo que ha perdido un ser querido y tiene presente uno de los audios para escucharlo diariamente. Lo que transmitimos fue recibido, porque todos nos necesitamos. Es una cadena de beneficios, como dijo el apóstol Pablo: "¿Qué tenés que no recibiste?". A veces les presentamos a un autor conocido, otras veces un anónimo. También hay elementos que son fruto de mi reflexión personal. Quiero decirles en este mensaje que todo está hecho con mucho cariño. De mi parte y también de Mariano, que me graba, al igual que María Edith Arias y Matías Pendino, que se ocupan de transmitirlos por el celular. También estoy seguro que cada radio que los pone en su programación busca que los oyentes reciban un alimento espiritual que sostenga a las personas en todos los vaivenes de la existencia, algunos agradables y otros difíciles. Asimismo, la editorial Guadalupe de Buenos Aires ha impreso muchos de estos mensajes, plasmando 6 libros para aquellos que quieren seguir saboreando los mensajes por escrito. Doy gracias al que se hizo palabra encarnada, que nos permite ser sus altavoces, y a ustedes, que tienen una actitud receptiva como la semilla que cayó en buena tierra, como dice la parábola. Ojalá todo esto nos permita aportar un granito de arena para trabajar juntos por un mundo más unido, en donde seamos solidarios, atentos a las necesidades de los demás, especialmente de los más vulnerables, como son los enfermos, los que no tienen los medios para vivir dignamente, etc., haciendo algo efectivo y afectivo con creatividad. Nosotros lo único que les pedimos es que, si con algún audio se sintieron bien, por favor, después hagan algo bueno por alguien, si es posible, detrás de las bambalinas, sin publicarlo, pero con mucho amor fraterno. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.